El nuevo disco de Pony Bravo se llama De Palmas y Cacería y este era su primer tema, Turista, ven a Sevilla. Y aquí en Intangible 23 tenemos ya al otro lado del teléfono al batería de la banda, Javier Rivera. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿sí? Javier. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Ah, vale, perdón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en el programa. Además, estos días ustedes andan muy liados con la presentación del disco, directos y demás, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad es que está haciendo unos días un poco de un lado para otro, pero por suerte ahora estoy aquí unos días en casa aún. Muy bien. Entonces, esta canción se titulaba Turista, ven a Sevilla. Ustedes pueden tener una perspectiva irónica y muchas influencias musicales, pero también Pony Bravo es indudablemente una banda muy sevillana, ¿no? Hombre, básicamente es que todos hemos nacido, nos hemos criado, vivimos, nos estamos desarrollando aquí. Es como una cercanía, además todos vivimos muy cerca del centro y todos nos hemos conocido pues, en los bares de aquí de la ciudad y en diferentes entornos de la ciudad, por lo tanto es como... No nos queda más remedio que estar apegado a todo esto. Y bueno, en la canción cuestionan un poco que todo se convierta en un espectáculo turístico, ¿es ese el mensaje? Claro, es como, supongo que no será algo solo de Sevilla, ¿no? Que pasa en general en las ciudades, ¿no? Que empiezan a convertirse cada vez más en, que parecen más un parque temático, más que una ciudad en sí mismo, que empiezan a perder la vida de ciudad, de entorno, de barrio, un poco como esa con la que crecimos todos en otra época y... se están convirtiendo cada vez más en parques temáticos para un tipo de perfil de turista, que es un tipo de perfil que tampoco aporta gran cosa, que no viene tampoco aquí a crear una mezcla cultural ni a nada, que viene simplemente aquí a tirar de los tópicos, a que no le molesten mucho y ya está. Y claro, pero el que convive con ese día a día y va perdiendo esa esencia que le ha rodeado durante su infancia, durante su crecimiento y demás, y ve cómo su ciudad y su entorno pierde todo tipo de cariz personal o de la gracia que pudiera tener en otra época, pues te duele, ¿no? Como decir, pero vamos, supongo que no sé, que no es un mal solo de Sevilla, que por lo que vemos y demás está pasando en muchas ciudades de España en general. También en Canarias pues dependemos mucho del turismo, que claro, tiene su cara y su cruz. Bueno, los otros integrantes de Pony Bravo son Daniel Alonso, Darío del Moral y Pablo Peña. Hoy estamos hablando aquí en Intangible 23 con Javier Rivera, quien se encarga de la batería, la percusión y también toca la guitarra. Bueno, Javier, háblanos un poco de tu trayectoria musical antes de Pony Bravo. Sí, pues vamos, no es que haya estado ligada a Pony Bravo siempre en trayectoria musical, pero sí siempre con Darío y con Pablo, ¿no? Que son como los otros dos músicos del grupo. Nosotros nos conocimos ya hace muchos años, ya todavía ya era por el año 2000, por ahí, ¿no? De típico que empiezas a tocar un poco entre el instituto y los primeros años de universidad. Y a través de amigos y demás nos conocimos, montamos una banda, teníamos con otros amigos y desde siempre tocamos los tres juntos. Después esa banda se separó, Dani, que es el cantante de Pony Bravo, era el diseñador de esa banda antigua que teníamos, que se llamaba Renochild, era el que nos diseñaba los carteles y los discos. Y a partir de ahí Dani tenía algunos temas, nosotros teníamos otro tipo de inquietudes también en la banda que teníamos, nos lo enseñó, nos gustaron, empezamos a ensayar un poco por hacerle el favor un poco a Dani, ¿no? De montar las canciones que él tenía durante años, y le bueno, pues venga, pues hacemos de músico y te ayudamos a montarla, y en ese proceso de repente dijimos, uy, todo esto funciona, todo esto tiene algo que parece que funciona, y a partir de ahí ya decidimos, después de estar un tiempo trabajando, decimos, oye, vamos a darle un poco forma a esto y que se monte el grupo en serio, y ya vino por todo lo típico, ¿no? De buscarle un nombre, la grabación del primer disco, y la verdad que ha sido todo como muy bonito hasta este momento, ¿no? Que ha sido como todo un crecer continuo, sin grandes saltos, ¿no? Siempre poco a poco y pudiendo disfrutarlo mucho en cada momento hasta llegar a la situación actual, que la verdad que con el lanzamiento de este disco ha sido como... nos está sorprendiendo un poco todo, ¿no? Como la acogida en general en la ciudad de donde estamos. No nos esperábamos todo ese público y esa forma un poco de cariño que nos está demostrando la gente. Muy bien. En caso de que alguno de nuestros oyentes no conozca todavía a Pony Bravo, diremos que empezaron entre el año 2005-2006, ¿no, Javier? Más o menos por esa época, sí, ¿no? Aproximadamente. Y De Palmas y Cacería es su tercer disco y ya antes pues habían cosechado un gran éxito dando conciertos en toda la geografía española y en el mes de mayo van a estar en el Primavera Sound. Y Javier, hablando de tu faceta como batería, yo creo que el aspecto rítmico es algo bastante característico, ¿no?, en la música de Pony Bravo, porque hay guiños al crowd rock, al afrobeat, a muchos estilos más allá del rock, ¿no? Sí, la verdad que nosotros, la forma de componer un poco que estamos teniendo y que ya desarrollamos un poco más fuerte en el segundo disco y en este tercero le hemos prestado más atención, es componer a base de, en función de bases rítmicas, ¿no? No partimos de una melodía o no partimos de una composición más clásica, ¿no?, de guitarra acústica y a partir de ahí generar arreglos, ¿no?, sino que partimos de una base rítmica de bajo y batería que nos guste y una vez que tenemos eso empezamos a construir las canciones. Para nosotros, por lo que tú decías, ¿no?, del afrobeat, del crowd y demás, en este disco a la hora de componer los ritmos y generar las bases rítmicas siempre nos fue muy importante la sensación, que la gente tuviera la sensación de poder bailarlas, ¿no?, que se pudiera bailar todo, que te hiciera levantarte de alguna manera o te generara un tipo de sensación que te hiciera también disfrutar, ¿no?, porque consideramos también un poco que en el punto en el que estamos en general, la sociedad y demás, hay ciertas cosas y demás que por muy dura que sean hay que decirlas pasándolo bien y disfrutándolo, que no está, nunca está reñido un poco el hablar de cosas difíciles y duras con pasarlo bien. Siempre es mejor, incluso para ese punto. Y en otros aspectos de la base rítmica, también al hilo un poco de lo que preguntabas antes por la trayectoria musical y demás, durante un tiempo sí estuve vamos, aquí en Sevilla, pues el flamenco, la verdad que, pues, como he sabido, está muy arraigado por cada zona, ¿no? Y sí estuve un tiempo pues dando clases de flamenco, estuve ahí más investigando en el flamenco, estudiando con percusionistas y famosos de la ciudad de flamenco. Y la verdad, porque en ese aspecto el horizonte se me abrió completamente y combinando un poco esa forma de entender la música que tenemos en Pony Bravo, combinándola con esos estudios un poco que estuve desarrollando de flamenco, nos están viniendo estupendamente para todas estas bases rítmicas y todo lo que estamos desarrollando ahora nuevo. Los anteriores discos de Pony Bravo eran Si bajo de espaldas, No me da miedo y Un gramo de fe. ¿De dónde viene el título de este nuevo trabajo, Javier, De Palmas y Cacería? A mí me gusta explicar, no, a ver, no tiene tampoco un... Cuando nace ese título, nace un poco de barajar diferentes títulos y ver un poco la sensación que nos generaba, ¿no? A mí, en su momento, cuando lo escuché y dijimos, uy, este... Siempre me hizo gracia, ¿no? Como el tema, el disco en general es un disco con bastantes connotaciones políticas en las letras. Y siempre me hizo gracia que en este país, ¿no?, en España, cada vez que vea alguna catástrofe de algo, será coincidencia o no sé, será que siempre están haciéndolo, siempre hay un político, ministro, presidente de comunidad autónoma o del gobierno o rey que siempre está cazando. Es como, pasa tal en Galicia, el ministro de turno, ¿dónde está cazando? Pasa no sé qué, ¿dónde está? Es como algo totalmente que va, que parece que va arraigado a la clase política de este país, un poco ya la... Y a las clases altas de este país en general, que es como un absurdo, ¿no? Oye, hay un problema, arréglalo, ¿qué coño haces cazando? Bueno, además, esa línea crítica en las letras con la actual situación en España, pues ya estaba en el disco anterior, por ejemplo, en la canción Super Broker, que hablaba de la especulación financiera, más o menos han seguido ese camino, ¿no? Sí, veíamos que era como una obligación un poco, ¿no? De la música, ¿no?, dentro de las diferentes formas artísticas y demás, siempre hemos considerado, por lo menos la música rock en particular, ¿no?, que es un arte más popular, ¿no?, un arte que está más a pie de calle, donde la relación con el público es más directa y, entre comillas, que debe hablar un poco de las inquietudes que tiene la sociedad en la que se genera, ¿no?, y de esta sociedad, España ahora mismo, Europa, el mundo prácticamente en general ahora, habla mucho de política, ¿no? Sí es verdad que en las tertulias de café, de los bares, incluso las tertulias de peluquerías y demás, es un tema que está más a la orden del día, ¿no? La política es algo que está totalmente en todas partes. Entonces, hacer una música escapista que no hablara de eso, o que hablara de otro tipo de cosas de los que la gente no se preocupa ahora, ¿no? Es como, nos parecía que no era lo correcto, que si estamos viviendo una época donde la sociedad habla de un tema, teníamos que expresar nuestra opinión de ese tema y posicionarnos en ese tema, no quedarnos al margen hablando de otra serie de cosas que son muy válidas también, que no es que sean cuando habla de otro tipo de historias en las canciones, ¿no? Pero no tiene por qué significar que sea solamente un disco de actualidad, ¿no? La política es algo que siempre existe en la sociedad y nunca, y por suerte o por desgracia, siempre existirá y habrá problemas y cosas buenas. Entonces era como una obligación. Si se habla de política en las calles, ¿por qué la música no va a hablar de política? ¿Por qué va a escapar de eso para no pringarse, no? Porque en el disco hay canciones sobre Eurovegas o sobre Guantánamo. Y bueno, ustedes también tienen un cierto sentido del humor surrealista, ¿no? Sí, bueno, es como un acercamiento, no es propio de los andaluces, porque cada tierra y cada espacio tiene su forma, tiene también su surrealismo, su forma de acercarse a esos temas, ¿no? Pero nos parecía que era un poco la manera, porque hablar de ciertos temas y demás, hablarlo desde un punto de vista serio, con música rock, podría llegar a ser algo especialmente denso, podría malinterpretarse, ¿no? Nos parecía que era que el mensaje puede llegar más directo, incluso puede ser más hiriente si se hace con sentido del humor y con gracia, a que si se hace de forma ofensiva y directa, ¿no? Ahí es como entre comillas, ¿no? Decimos que jodido vamos a estar de todas maneras, ¿no? Pues por lo menos que nos vean reírnos de ellos, ¿no? Siempre mejor. Y ya mencionabas antes la buena acogida que está teniendo el disco. Ustedes tienen un sello discográfico propio, El Rancho, y cuando apareció el álbum ese día, me imagino que por el volumen de visitas, se les cayó el servidor de la página web, ¿no? Sí, la verdad es que eso fue una sorpresa que no lo esperábamos ni de ninguna manera, era como de... No esperábamos, ni en nuestros mejores deseos y demás, pensábamos que el servidor de la web se nos iba a caer. Era algo que nunca nos había pasado, por lo tanto no tenía por qué pasar. Y se lanzó el álbum a las 10 de la mañana y a las 10 y media, 11, unos algo, ya el servidor estaba caído. De la empresa que nos está subiendo de hosting no paraban de llamarnos con los problemas de que ya no solamente tenían tirada nuestra página, sino sabe que muchas veces por los servidores estos son alojamientos compartidos donde hay otra web. Y por el alto número de peticiones que estaba teniendo nuestra página, estaban viendo fastidiados el resto de páginas que estaban en el mismo servidor. Era como una locura, y la verdad que nos cogió un poco por sorpresa. Intentamos reaccionar lo más rápido posible, pero lo bonito fue la propia reacción de la gente, ¿no? De que el que se pudo descargar el disco directamente ya lo replicó y lo pudo lanzar por otra parte, y las mismas redes sociales hicieron que esa nueva dirección donde se podía descargar se propagara. Y también es lo bonito un poco, ¿no? De compartir música en internet, ¿no? Ve como la misma gente es la que te lo distribuye, ¿no? Y la buena voluntad de la gente decía, mira, se les ha caído, no pasa nada, yo me ha dado tiempo a descargármelo, pues lo pongo yo disponible también en mi servidor para que haya varias referencias y no tener problemas en la descarga. Y fue un proceso muy bonito, primero un momento de estrés cuando se cayó y mientras se solucionaba, y después ver la reacción del propio público, que fue el que no lo levantó, pues fue aún mejor, ¿no? Hablemos un poco ahora, al hilo de esto, de la apuesta que ustedes hacen por las licencias Creative Commons. Es un tema que siempre han tenido bastante claro, ¿no? Que esta era la mejor vía, la de las descargas gratuitas y las licencias Creative Commons. Sí, para nosotros el tema de las licencias Creative Commons era algo que teníamos claro desde el principio. A ver, nosotros siempre decimos que nuestra mayor influencia a la hora de hacer música no... parte de otros músicos y grandes, y la mayor influencia que tenemos a la hora de hacer música es internet, que es por donde escuchamos la gran parte de la música. Y comprendemos y entendemos internet como una gran biblioteca universal donde todo el mundo pueda compartir y volcar contenido y donde se pueda ayudar en el crecimiento de las sociedades y ayudar en general. Entonces, las opciones que teníamos en España en ese momento, cuando creamos el grupo y cuando tuvimos que crear nuestras primeras licencias y discos, no había, todas las entidades de gestión te obligaban a tener un copyright cerrado, y era algo que no compartíamos, era algo que nosotros decíamos, mira, no quiero tener un copyright cerrado, quiero tener un copyright, entre comillas, de lo que yo quiera. Quiero cederlo a la gente gratis a través de internet, pero no quiero cederlo gratis a las emisoras de televisión o a las emisoras de radio, o no quiero cederlo gratis a todo aquel que se vaya a lucrar por el camino, no se lo quiero ceder gratis, pero claro, esa opción de libertad no nunca las hemos tenido, ni existe todavía en España, que es el gran problema, ¿no? Es como de con la comunidad y con la sociedad, a través de Internet lo quiero compartir y que todo el mundo se lo descargue y ayudar un poco en todo ese proceso, pero al mismo tiempo con otra parte que existe del sistema y con la actual ley de propiedad intelectual que tenemos en España, es imposible e incompatible, ¿no? Y estamos ahí en una encrucijada en la que, por un lado, están nuestros principios ideales, que los vamos a respetar a muerte, que es el compartir y que nadie se sienta y que a nadie le puedan decir que es un pirata o que es un delincuente por descargar música por Internet, pues nos parece que descargar música, cine o cualquier cosa por Internet y compartirlo con el resto es de las mejores cosas que se pueden hacer ahora mismo. Pero al mismo tiempo hay otra parte del sistema, del modelo de negocio más clásico, que ahora mismo nos vemos fuera de él porque no, la ley en España no nos prohíbe estar a nuestra manera o nos coarta la libertad de estar como queremos. Y en ese proceso estamos un poco de a ver cómo se pueden unir esos dos mundos, ¿no? Porque está claro que existe ese mito, ¿no? Ese falso mito, ¿no? De las licencias Creative Commons es todo gratis. No es todo gratis, es libertad de cómo quieres distribuir tu obra. No que nadie te diga cómo tienes que distribuirla. Es un sistema de yo quiero distribuirla de esta manera. Aquí quiero poner una barrera, aquí no, aquí sí. Y esa libertad en España, pues de momento no existe ni en casi ninguna parte del mundo. Esa libertad de cómo cada uno quiere licenciar su obra y por qué conceptos le gustaría cobrar y por qué conceptos no. Y a ustedes les representa el abogado David Bravo, que dirigió una carta a las GAE poniendo de relieve que esa sociedad de gestión se ha denunciado ya varias veces, se queda con dinero recaudado que no corresponde a sus socios, ¿no? Sino a grupos que a lo mejor están con licencias Creative Commons. Claro, a ver, la mayoría de emisoras de radio, televisiones, incluso los festivales, ¿no? En su liquidación de derechos de autor y de emisión, pagan por paquetes. No hay un filtro exacto de decir, a ver, estos son los grupos que han estado aquí o han sonado, por este pago, por este no pago, por este sí. Se pagan por paquetes que después se distribuyen en función de unas listas que se hacen un poco muchas veces de aquella manera, ¿no? Entonces, claro, y es normal, si yo tuviera también un programa de televisión, emisora de radio y me llega la SGAE a cobrar el paquete que le pertenece por mi audiencia y demás, yo le paso el paquete, le paso el listado y me desentiendo. Y le pago y fuera. Claro, en ese paquete de que se paga, ahí las emisoras de radio están poniendo al grupo y están pagando por nosotros, las televisiones igual. En los festivales donde tocamos hay un 10% de taquilla que se queda por derecho de autor y estamos tocando en ese festival. Y en cambio nosotros, de todo ese montante de dinero que muchas veces simboliza el día a día del músico, ¿no? Ese montante de dinero que sale de ese tipo de medios, pues nosotros no estamos accediendo en ningún momento, lo estamos perdiendo por completo y se está cobrando en nuestro nombre. Tenemos papeles incluso que lo certifican de emisoras de televisión que han utilizado nuestra música y han certificado, ¿no? Tenemos los certificados de que han pagado en nuestro nombre a la Sociedad General de Autores y no existe medio de reclamárselo, porque en España la ley de propiedad intelectual te dice que la única manera de reclamar esos derechos es si eres una entidad de gestión de derechos colectivos. Una persona individual no está capacitada para, por ley no puede reclamar esos derechos directamente, tiene que tener un intermediario. Claro, eso en España encima todas las entidades tienen esa puerta completamente cerrada por ley, bueno, por ley y por sus estatutos. En otros países existen entidades de gestión que cobran eso mismo y tienen abierta una puerta atrás, entre comillas, que ellos llaman derechos anónimos, que es para ese tipo de autor que no está dado de alta y que por ley no puede cobrar directamente esos derechos, pueda reclamar esos derechos a esa entidad que los ha cobrado en su nombre. Esa entidad coge, hace las comprobaciones y le liquida directamente al autor y le cobra una parte por la gestión, al margen de si es socio o no. Pues eso en España ninguna entidad lo cumple. Es como existe un vacío legal ahí, absurdo, que el marco de la propiedad intelectual protege totalmente, que nos tiene a los autores de Creative Commons o los autores que queremos tener un poco de libertad en nuestra gestión, nos tiene totalmente cohibido, nos tiene que no, por un lado, sí, estamos regalando nuestro disco, que es lo que nos gusta, lo que queremos hacer a través de Internet y compartiéndolo, pero al mismo tiempo estamos perdiendo un desembolso de dinero enorme que nos corresponde, que no es que sea un robo ni nada, un desembolso de los conciertos donde hemos tocado, de los canales, de los programas de televisión donde hemos sonado, que no podemos ejercer nuestro derecho a cobrarlo y se está cobrando, es un dinero que se está generando en nuestro nombre y no podemos, estamos totalmente coartados por la ley, es como o entras a formar parte del sistema o nada. y en ese proceso un poco en el que andamos con David Bravo, que también por coincidencia, ¿no?, por cercanía aquí en la ciudad, que es con paisano nuestro, también se da la circunstancia de que durante los años de instituto fui compañero de clase de él. Éramos compañeros de clase en el instituto, entonces pues todo es mucho más sencillo también, que nos conocemos desde pequeños. En cualquier caso, yo creo que es importante que grupos como los Stormy Mondays o ustedes mismos, Pony Bravo, vayan rompiendo barreras y ya se trate con la misma consideración a una banda que apuesta por las licencias Creative Commons frente a otros grupos que están en grandes sellos, ¿no? No sé si ustedes han notado una cierta evolución en estos años. Sí, se está evolucionando, hombre, ya hay bandas y demás que incluso siendo socios de la CAE, ¿no?, incluso se está abriendo un poco ese proceso, ¿no?, que editan su disco en Creative Commons y mantienen su parte de socios y su parte de copyright de sus antiguos discos, y la verdad que es un cambio que también, pues que es obvio, ¿no?, es que es como el luchar contra corriente, es absurdo la gente que intenta mantener ese copyright cerrado, ¿no? A ver, Internet no es algo que venga del futuro, es algo que está aquí ya, es algo que está en el día a día y que puede ser muy bueno para la sociedad, y que los mismos grupos y los mismos artistas tenemos que intentar potenciar esas bondades y facilitarlas. Lo que no tenemos es que ponerle barreras y encima ayudar a través de otro tipo de copyright y demás, que se cargue en Internet y la convierta en otra televisión más, ¿no?, que es un poco todo el proceso a donde va encaminado, ¿no?, y perder esa libertad social, cultural, para crear vínculos, crear redes, que la gente tenga más conocimiento, más cultura, y realmente podamos estar rodeados de, si todo el mundo que nos rodea tiene más cultura, seguramente estemos viviendo en un mundo mejor. Estupendo. Bueno, pues cuéntanos ahora, si te parece, Javier, cuáles van a ser los próximos pasos de Pony Bravo. Hay bastantes conciertos programados, ¿no? Sí, la verdad que ahora seguimos sin parar. Este fin de semana estaremos en Murcia y Valencia, y por lo que nos tememos para bien, nos queda un verano bastante movido, ¿no?, con temas de festivales, ¿no? La verdad que también nos apetecía un poco, ¿no?, después de todo el proceso de composición del disco, ver ahora que funciona y que va a haber bastante movimiento, como tú decías antes, el Primavera Sound. También estaremos aquí en Sevilla tocando en territorio, ¿no?, que siempre es una alegría pues tocar en tu ciudad y poder presentar el disco para tus familiares y amigos tranquilamente aquí. Y también después estaremos en festivales como el Faraday, vendrán muchos más en verano que se están confirmando ahora actualmente. En septiembre empezaremos una segunda parte de la gira también por salas y por otros espacios. Iremos a las islas, estaremos en las islas en septiembre seguramente. Y como es un poco, parece que va a ser un no parar hasta diciembre de este año, y con la idea, tenemos ahí la idea en la cabeza, ya tenemos algunas opciones y demás, de empezar a partir de principios del 2014 mirando un poco a Sudamérica. Estupendo. A través de Internet, ¿les llegan mensajes de seguidores de allí? Sí, estamos viendo que sobre todo en México, Argentina y Chile, el grupo está teniendo mucha aceptación a través de Internet, y ya nos están empezando a llegar ofertas y pequeños tanteos un poco de ver un poco qué hacer por allí, ¿no? También nosotros, con vistas así a un año y demás, viéndolo tranquilamente, cómo organizarlo bien para no irnos para allá y vivir un drama económico y palmar absolutamente, ¿no?, sino tener una buena planificación, organizándonos bien, contactando con distribuidores y sellos también de Sudamérica, que los hay muchos, ¿no?, que también trabajan con licencia Creative Commons, que muchas veces allí incluso más fácil trabajar con ese tipo de licencias que aquí en Europa, pues buscando un poco esos entornos y esa asociación, ¿no?, un poco que te da el colectivo y las posibilidades que te da Internet, ¿no?, en ese aspecto. Y al mismo tiempo que intentábamos aquí en España cambiar un poco, no cambiar, sino hacer valer nuestro modelo de negocio, ver cómo se puede, también utilizando ese modelo de negocio, movernos para allá y que también funcione. Ya vamos terminando la entrevista, Javier. Ustedes sacaron un videoclip de la canción El Político Neoliberal, que fue el adelanto de este disco, De Palmas y Cacería. Esa canción ya ha sonado aquí en el programa anteriormente. ¿Tienen pensado hacer algún otro videoclip? Sí, bueno, después de la experiencia de más queremos hacer otro videoclip, pero la verdad es que de momento nos ha absorbido por completo el día a día del lanzamiento, de los conciertos, y no hemos pensado casi ni la canción de la que sobre la que lo haríamos, pero ahora supongo que habrá un periodo por lo menos que tendremos 15, 20 días un poco más tranquilos próximamente y nos podremos sentar un poco a la de eso y seguir un poco la misma línea. Ese tipo de videoclip y demás, parece que ya le hemos cogido un poquito más el punto después de todo este tiempo y seguir un poco por ahí, ¿no? Y aprovechando también pues la suerte que tenemos un poco de tener amigos, actores y cámaras y técnicos aquí en nuestra ciudad y sin tener que desplazarnos a ninguna parte ni con grandes presupuestos, pues rodarlo directamente aquí y hacerlo todo aquí. Porque el videoclip de El Político Neoliberal mostraba imágenes reales de políticos neoliberales precisamente y luego un actor que se intercalaba ahí y hacía todo tipo de acciones cómicas, ¿no? Sí, el actor es Juan Luis Matilla, que es un bailarín amigo nuestro, ¿no? Fundador y creador un poco de la compañía MOPA de danza contemporánea. Y era como lo veíamos un poco, ¿no? Desde que hicimos la canción teníamos claro un poco que queríamos hacer un vídeo donde se pusiera, donde se tomara un poco el contacto de forma con un acercamiento que hacía la sátira, ¿no? Ahí a todo este mundo de los políticos que hay en por todas partes, que realmente nadie se libra ahora mismo un poco de esto, que casi con el que te cruces, pues, es un poco de ese palo, ¿no? Y nos apetecía un poco también compararlo con otro tipo de mundos, ¿no? Ese político no liberal, acercarlos a mundos, como se ve también en el vídeo, ¿no? De este mundo así de los yates, de los ricos ahí, que también es casi igual de despreciable muchas veces que el mundo de los políticos, ¿no? Y asemejar esos mundos y decir, mira, es que esto es lo mismo, y viene a ser igual de despreciable uno que otro, y siempre están juntos, ¿no? Muy bien, pues gracias por tu tiempo, Javier Rivera, batería de Pony Bravo. Ahora vamos a escuchar la canción Cheney. No sé si nos puedes hacer una pequeña presentación y ya terminamos la entrevista. Sí, mira, pues Cheney, aunque sea el vicepresidente un poco de la época esta americana de Bush y demás, con esta canción queríamos hacer ver un poco todo ese tipo de personaje que está también en la política, en muchos medios y demás, que no es el que está en primer plano, que es el que está en segundo plano, ¿no? Que es el que realmente tiene peligro, ¿no? Porque el que está en primer plano, el presidente de turno, el ministro de turno, lo que se lleva es todos los palos y toda la leña y está ahí siempre dando la cara, entre comillas, ¿no? Pero el que está en segundo plano realmente es el que maneja los hilos y el peligroso es ese, ¿no? Este que está en segundo plano es el que hay que tener en cuenta porque encima es el que se lo lleva calentito y no se pringa en nada. Y un poco lo que queríamos hacer ver con esta canción de Cheney, ¿no? Centrándola en ese personaje tan famoso que acompañó a Bush, poner de manifiesto a todo este secundario que rodea al político que es el peligroso realmente. Se decía que él era el que movía los hilos en la Casa Blanca, efectivamente. Y seguramente haya un equivalente a Cheney ahora mismo detrás de Mariano Rajoy, y un equivalente a Cheney seguramente detrás de Merkel, y detrás de cada uno haya un equivalente que no conocemos, que es el que realmente es peligroso. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí en Intangible 23, Javier. Venga, pues muchas gracias a ustedes. Y escuchamos la canción Cheney de Pony Bravo. Que todo lo puede.

el mes que viene vamos a triunfar. Vamos a sacar un single, dos EPs, un vinilo. Seguramente nos lo edite Mudroomphilo. Es uno de los sellos underground que más se mueven y de los más conocidos. Mi grupo está muy bien. Tenemos la pose, el carisma, tenemos el estilo. Buenos contactos, 4 videoclips, un DVD, 223.000 amigos. Yo, yo, camello, camello, yo. Pásame tu carnet, que creo que el mío lo he perdido. Pásame tu carnet, que creo que el mío lo he perdido. Yo, yo, camello, camello, yo. Que si tú eres, que si tú quieres, te cuelo en el camerino. No hay ningún problema, el manager es amigo mío. Y además, todo el mundo me conoce en este sitio. La semana pasada me compré un amplificador de válvula, unos pepinos y una Fender Jaguar del 73. La tocó Joe Strummer en su cuarto disco. Yo lo de cambiar el mundo lo veo una gilipollez. Yo solo quiero hacer algo divertido. No me quiero comer la cabeza. Lo único que quiero es montar una buena fiesta y que la gente se lo pase bien conmigo. Yo, yo, camello, camello, yo. Aguántame el sombrero. Mira, yo soy de los que saben lo que quieren. Conozco la industria, conozco sus secretos. Y este es el lado de la raya, el que más te conviene. Pony Bravo no tienen 223.000 amigos en Facebook, pero sí casi 9.500. que tampoco está nada mal. Desde luego, las letras de este tercer disco de la banda, De Palmas y Cacería, no tienen desperdicio alguno. Esta era la canción Mi DNI, la cuarta del disco. En total hay incluidos 9 temas y la grabación, mezcla y producción corrió a cargo de Raúl Pérez de Estudios La Mina. Luego la portada la llevó a cabo Manuel León Moreno. Es bastante llamativa y te invitamos a que le eches una ojeada y por supuesto te descargues el disco desde la página enelrancho.com. Ese es el sitio en internet del sello discográfico fundado por Pony Bravo. También trabajan con gente como Mansilla y Los Espías, a quienes les dedicamos otra edición de Intangible 23 hace ya bastante tiempo. Y en general el nombre de Pony Bravo se ha convertido en toda una referencia dentro de la escena alternativa de Andalucía. Bueno, a continuación tenemos la canción Eurovegas, como siempre en el programa de hoy, firmada por el grupo Pony Bravo e incluida en su tercer disco De Palmas y Cacería. ¿Has descubierto ya Eurovegas? Eurovegas es lujo, es confort. Eres un triunfador aquí. Vengo por aquí. Eurovegas, Eurovegas, pasa en Eurovegas. En Eurovegas se queda. Eurovegas. Se reparte dicha con la cara del rey. Eurovegas. Eurovegas. Esta canción, Eurovegas, es un buen ejemplo de esa intención que han tenido los integrantes de Pony Bravo en este disco al hacer música bailable y con textos satíricos que hablen de temas de actualidad. Y este tema, pues en concreto, hablaba de esos grandes casinos que se presentaron en España como solución a la crisis y ya veremos lo que sale de ahí. Bueno, como última canción en el programa de hoy vamos a escuchar Ibiza. Aquí se somete al escrutinio de la banda pues toda esa escena un tanto hedonista de Ibiza. Es su problema, él no acude a Ibiza. Ibiza.